Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero en primer término agradecer al MUSAKEN que plantee esta oportunidad para ampliar, si cabe, muchas de las cuestiones que Kion Park plantea desde una perspectiva analítica en su proyecto. Y, por otro lado, también quiero agradecer la presencia de Teddy Cruz, que nos llega de San Diego, y Santiago Cirujeda, que en cierta medida van a componer un programa que en principio estaba organizado como puente entre dos proyectos que están todavía en curso, son work in progress, proyectos que uno lo pueden visitar porque es el proyecto en curso de Kion Park, del que yo soy comisario, y otro es un proyecto en el que estamos empezando a trabajar para dentro de un año y medio, dos años, en el MUSAK, que contempla lo que yo entiendo como lo que se viene llamando arquitecturas activistas. Y dentro de lo que yo, en cierto modo, inserto las prácticas de estos tres individuos que vienen a presentar hoy diferentes aspectos de las problemáticas urbanas que nos afectan a todos. Digo puente porque, en realidad, este proyecto que tenemos de Kion Park es un proyecto que todavía está en curso, no se ha concluido, le tomará todavía algunos años en desarrollar o en finalizar, quiero decir. Y por otro lado, se vincula y amplía finalmente esta práctica que yo quería y expliqué a Agustín que era necesaria este tipo de actividades de conferencias para poder entender que lo que Kion Park está realizando no es una práctica aislada ni una práctica única, sino que se compone dentro de todo un conglomerado de acciones, de actividades, de arquitecturas, de todo tipo que se están desarrollando desde los últimos 20 años y que componen un poco una contestación o una respuesta a lo que entendemos como las arquitecturas establecidas que no responden o que no están intentando, como quien dice, contribuir a la solución de los problemas urbanos que nos preocupan a todos. Lo que yo he hecho, en principio, es apuntar ciertas notas, cierto contexto en el que podemos entender todas estas actividades. Necesariamente, desde mi perspectiva, hubiera sido importante la presencia no solo de un español, de un asiático y de un norteamericano, sino también la presencia de África y de Latinoamérica. Desgraciadamente, esto tendremos que posponerlo hasta dentro de dos años en una gran conferencia internacional y una gran exposición que estamos empezando a preparar con la colaboración de Teddy Cruz en torno a todas estas actividades internacionales de arquitecturas activistas, en la que, por supuesto, estarán incluidos todos los presentes o de un modo u otro. Como digo, hubiera sido bueno que un africano, por ejemplo, nos planteara el mismo tipo de problemática o paralela a las problemáticas que nos cuenta Kion y a las problemáticas e intervenciones y análisis que nos va a presentar Teddy o Santiago. Pero, como ha planteado bien Agustín, en estos momentos críticos por recortes presupuestarios o por otras cuestiones de organización, no ha sido posible. En cualquier caso, voy a leer ciertas notas sueltas para que ustedes puedan conceptualizar el trabajo ese que planteo o que empezamos a desarrollar en el MUSAK a partir de ahora. En el contexto de la explosión reciente de la burbuja inmobiliaria que ha desembocado en la crisis que padecemos y la transformación que ha sufrido el proceso urbano a un nivel global, entre la tan frecuente confusión mediática de la espectacularización arquitectónica como arquitectura democrática de la esfera pública y la aparente sustitución de las corrientes críticas y teóricas dominantes de la arquitectura internacional de los 80 y los 90 por una tendencia llamada poscrítica, proyectista y pragmática, cada vez más evidente en las escuelas de arquitectura y en los proyectos arquitectónicos internacionales recientemente célebre, podría decirse que hemos entrado o estamos enmarcados en una condición que todavía no entendemos en el sentido de una planificación urbana sensible. Estos síntomas y efectos, no obstante, me temo que están enturbiando y oscureciendo otras situaciones paralelas, tal vez más acuciantes y determinantes, no solo para el futuro de nuestra forma de vivir y de nuestras ciudades, sino de la propia práctica de la arquitectura. Ciertamente, vivimos en un mundo que se concentra en torno a las megalópolis o se encamina irremediablemente hacia ellas. Actualmente existen unas 400 ciudades que han alcanzado ya el millón de habitantes, 100 de ellas solo en China. Y para el 2015 se espera que 550 ciudades excedan esa población. De hecho, ya es evidente, y así se proyecta, que el crecimiento futuro se localizará exclusivamente en las ciudades y no en las áreas rurales o suburbanas. Sin embargo, junto a esas megalópolis como Shanghai y Lagos, Karachi, Yakarta y Mumbai, que para el 2025 sobrepasarán individualmente los 20 millones de habitantes, se está produciendo, paralelamente a esto, un crecimiento de ciudades secundarias y terciarias, aparentemente marginadas o con frecuencia ignoradas por la todavía creciente fascinación con la megalópolis, que continúa motivando especialmente a la literatura de los temas urbanos y que establece los parámetros de nuestro entendimiento del paisaje urbano contemporáneo. Estas áreas urbanas en expansión ni cuentan con planificación adecuada, ni con oportunidades de empleo, ni con infraestructuras, particularmente en muchos países del llamado sur global, que comprende tanto África y Latinoamérica como el sur de Asia y Oriente Medio, donde proliferan las comunidades urbanas marginales que absorben a la mayoría de los emigrantes y desplazados del campo, forzados a dejar sus casas a consecuencia de las políticas de mercado liberales reformistas y de la desregularización agrícola. En estos espacios que han sido calificados como globalidad fragmentada y que la ONU ya califica como planeta de barriadas, y que se desarrollan tanto dentro de fronteras estatales como a través de estas, con las tensiones, polarizaciones y enredos que acompañan estos procesos de asentamiento y desarrollo descontrolado y de supervivencia, el capitalismo se manifiesta en la fuerza contradictoria de la desesperación y la esperanza, la racionalización y la experimentación, el control y la especulación, la proyección democrática y la desregularización, las nostalgias antimodernas y las narrativas progresistas, que irremediablemente desembocan en la incertidumbre, el temor, el riesgo que caracterizan y constituyen estas condiciones emergentes y de emergencia. Estas situaciones no se producen solamente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino también en la Rusia postsocialista y en la China del crecimiento vertiginoso y continuo, allí donde el Estado ha sido incapaz de atender su responsabilidad moderna, infraestructuras y nuevos modos de interconectividad tecnológica, y de proveer los servicios básicos de subsistencia, consecuentemente abandonando a sus ciudadanos a su propia suerte en el contexto de configuraciones de microservicios inestables. Y si a ello añadimos la desurbanización y desindustrialización de amplias zonas anteriormente en desarrollo, los continuos movimientos migratorios, las condiciones que condicionan el tiempo en que vivimos y el panorama de desplazamiento forzado, guerra, refugiados, etcétera, etcétera, el panorama de las megalópolis, el de las ciudades marginales y subalternas y el de los asentamientos, en principio temporales o transitorios, se complican y se enturbian. Y el papel y la actividad del arquitecto contemporáneo y de la arquitectura adquieren y confrontan una dimensión muy diferente de la que se supone y se deriva de la creación de espectaculares edificios y espacios extravagantes que funcionan para sobrecoger al individuo, o de neobarrocos sublimes dedicados a la gloria de la Big Corporation. Ejemplos que se presentan indistintamente como si no existiera más alternativa para la arquitectura que la de celebrar su condición de diseño total, con su especial interés en las nuevas tecnologías y en los materiales, en la superficie y en los efectos, en el estilismo y en la escultura de la información. En este contexto de crisis, el caso de Lagos amenaza con convertirse, para bien y para mal, en el futuro aparentemente irreversible de las megalópolis contemporáneas. De una ciudad con 300.000 habitantes en la década de los 60, Lagos se ha transformado hoy en una megalópolis de 10 millones de habitantes. Durante la prosperidad que experimentó a partir de la crisis del petróleo de los años 70, el gobierno nigeriano rediseñó la ciudad con la ayuda de urbanistas y planificadores internacionales y se construyeron extensas redes de carreteras, puentes, autopistas de intersección y grandes proyectos de vivienda. Pero después de sucesivas dictaduras y los correspondientes desmanes y saqueo a la riqueza del país y de la ciudad y el abandono de Lagos como capital de la nación y la sustitución de esta por Abuja, la gran urbe africana se transformó en un experimento incontrolado en el que existen más de 200 asentamientos, arrabales y barriadas, donde los pobres de la ciudad conviven y compiten con los emigrantes de otras ciudades y campos de Nigeria y los refugiados de distintas guerras de África Occidental, principalmente de Sierra Leona y Liberia. En ese espacio crítico, donde el experto profesor crítico y urbanista Adumalí Simón y el profesor sociólogo Akile Mbembe reconocen también oportunidades para la creatividad y la experimentación urbana, económica, política y social a partir de reformulaciones, relaciones y redes innovadoras y coyunturales, solo una de cada 20 casas dispone de agua corriente conectada con el suministro municipal. Las aguas residuales no disponen de un sistema sanitario de desagüe, sino al aire libre. El origen principal de suministro eléctrico es el generador privado, etcétera, etcétera. Esto en una ciudad de 10 millones de habitantes. La rápida transformación de ciudades como Shenzhen, Guangzhou, Cantón o Dubái contribuye ampliamente a que, a pesar de que estas llamadas ciudades instantáneas o genéricas no contemplen la misma intensidad de industrialización moderna ni la misma clase de crecimiento, todas carezcan por igual de un centro reconocible o de una identidad propia. En realidad, ninguna de ellas ha considerado o tomado en cuenta cómo los enormes cambios estructurales de sus economías o la falta de cohesión o historia social que facilitan sus experimentos arquitectónicos afectarán o están afectando ya a las experiencias y prácticas de los que viven en estas ciudades. Por un lado, Dubái, que hace solo 30 años tenía una población de 200.000 habitantes y hoy representa la confluencia de la más inverosímil decadencia islámica con el exceso triunfalista de las políticas globalizantes de desarrollo desregulado, mientras construye el edificio más alto del mundo y el parque de atracciones más grande y se enorgullece de haber creado algunas de las islas más caras y espectaculares del planeta, se ha transformado ya en una tumba urbana donde la clase dirigente y los millonarios de Moscú y Riyadh viven amurallados y protegidos de los pobres trabajadores emigrantes del sudeste asiático que les sirven. por otro, contemplando el extraordinario boom de la construcción en China y la pavimentación y el asfaltado de sus tierras y campos para el crecimiento industrial y el desarrollo inmobiliario, uno no puede ignorar que desde 1992, solo en Shanghái, se han levantado casi 9.000 edificios de un mínimo de 15 plantas cada uno. Entre estos, algunos miles de esos edificios no tienen inquilinos, ni podrían justificarse o pagarse en condiciones normales de mercado. Esta situación se extiende entre otras muchas ciudades chinas y supone un verdadero desordenamiento y confusión irreversibles a nivel social e individual, ocasionando desplazamientos forzados y emigraciones de millones de individuos y provocando una situación extraordinariamente volátil con más de 70 millones de desempleados en busca de seguridad económica. Hace solo 30 años, Shenzhen era un enclave pesquero con unos pocos miles de habitantes. 30 años, hace solo 30 años. Y hoy es una ciudad en continuo crecimiento con más de 8 millones de personas. Una realidad mejor acondicionada para los especuladores que para las clases trabajadoras que viven aglomeradas en enormes complejos administrados por las fábricas para las que trabajan. Entre China y Dubái, uno no puede evitar preguntarse cuál será el futuro de estas megalópolis ahora que ha explotado la burbuja de la especulación inmobiliaria, por un lado, y por otro, cuando llegue el caso de mantener y proteger estas nuevas condiciones de exceso y despilfarro frente a las masas de desempleados, desplazados, refugiados y desesperados. Para algunos urbanistas y teóricos, las condiciones que ya contemplamos en Lagos no serían solo emblemáticas para las metrópolis modernas de África, China y las ciudades del sur global, sino que representan la condición terminal de todas las grandes ciudades, incluyendo Los Ángeles y Londres, sobre todo si consideramos el abandono de las clases pobres y desempleadas, el creciente abandono de las clases pobres y desempleadas y la sistemática privatización de los servicios públicos y su consecuente e irreversible deterioro. Por supuesto, no todos los arquitectos contribuyen a proyectar los complejos de grandeza de las grandes corporaciones. Imperios en decadencia e imperios emergentes con descomunales edificios espectaculares como si se tratara de compensar un mal funcionamiento penil globalizante o de una cuestión de tamaños. O quizás este sea precisamente el caso. Arquitectos jóvenes y artistas, asociaciones cívicas, profesores de arquitectura, urbanistas, sociólogos, organizaciones de la ONU y diferentes ONG, por un lado, han improvisado, establecido y continúan contribuyendo a la creación de alternativas que tratan de responder a las situaciones de emergencia y de crisis que nos asaltan a diario desde todos los lugares del globo. Y por otro, están considerando y debatiendo el replanteamiento del papel de la arquitectura contemporánea, sus posibilidades, sus relaciones y colaboraciones en el contexto de las comunidades marginadas, temporales y transitorias, y también el establecimiento de redes de información y resistencia política y social frente a los poderes, las instituciones y políticas que originan, contribuyen y perpetúan este estado de cosas. La tarea no es nada fácil. Algunas cifras y estadísticas pueden ilustrar la dimensión de la situación global, que por un lado es consecuencia y efecto de las catástrofes naturales, por otro el resultado de los desplazamientos migratorios voluntarios y forzosos, de las guerras y de la inestabilidad política y social, y finalmente es el producto del continuo abandono de las responsabilidades de los gobiernos y las políticas, tanto reaccionarias como liberales y hasta supuestamente progresistas y comunitarias, que atienden exclusivamente a las necesidades del capital y a las oportunidades y conveniencias económicas, políticas y militares, en ocasiones bajo la excusa de la integridad y la seguridad nacionales. Solo algunas estadísticas. 600 millones de entre las personas que viven en las ciudades y 1 billón de personas en áreas rurales residen en viviendas pobres, de muy baja calidad y en condiciones de hacinamiento y congestión. Al menos 2 millones de europeos viven en situación móvil, semipermanente o en condiciones y lugares que no son aptos o habitables para personas. Cada invierno, 3 millones de europeos viven sin hogar ni residencia. En cualquier noche del año, en los Estados Unidos, al menos 700.000 personas no tienen albergue o refugio donde dormir. Y una de cada seis personas vive en arrabales o asentamientos donde los residentes se caracterizan por no tener ni vivienda adecuada ni servicios básicos. Si no se toman medidas para resolver esta situación, algunos estudios ya plantean que para el 2020 la situación afecte a 1 de cada 3 personas. En el 2004 existían 25 millones de desplazados internos en 45 países. Del 70 al 80% de estos desplazados internos son mujeres y niños. El tiempo medio de los conflictos que causan estos desplazamientos e impiden el regreso es de 14 años. Se estima que unos 100 millones de niños viven y trabajan en las calles, 100 millones de niños en las calles de los países en vías de desarrollo. 40 millones solo en América Latina. Según el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, en el 2004 habían 9.200.000 refugiados en el mundo. En el 2003 habían 38 conflictos diferentes bélicos en el mundo que contabilizaban más de 6 millones de refugiados. La duración media de las situaciones de los refugiados se incrementó de 9 años en 1993 a 17 años en el 2003. Y podíamos continuar y continuar y continuar estadísticas que reclaman en cierta medida que la arquitectura intervenga para, en cierta medida, a partir de los conocimientos de la distribución de los espacios, del hábitat, del terreno, del estudio de los territorios, de los desplazamientos urbanos, etcétera, etcétera, contribuya en cierta medida a paliar en lo que pueda todas estas catástrofes que continúan, que no se reducen, sino que están incrementándose constantemente. Obviamente se podría continuar con muchas más estadísticas y proyecciones que reflejarían la misma gravedad y emergencia de la situación. Sin embargo, como planteé antes, muchos arquitectos, organizaciones, instituciones de arquitectos y urbanistas han reaccionado y están respondiendo frente a la timidez de gran mayoría de los arquitectos para considerar o denunciar cualquier circunstancia relacionada con las condiciones y problemáticas antes mencionadas. Por desgracia, la gran mayoría de la clase profesional que podría ofrecer una visión más adecuada y efectiva sobre las circunstancias, necesidades y soluciones apropiadas para hacer frente a estas situaciones de crisis, se mantiene en silencio sobre la dimensión, el impacto y las consecuencias de esta crisis global y sobre la naturaleza ética de la ayuda pública. Afortunadamente, son cada vez más numerosas las organizaciones internacionales de arquitectos y arquitectos independientes y activistas que están contribuyendo de manera especial, esencial, a la reconsideración y resolución de problemas y situaciones a los que se enfrentan las crisis humanitarias que anteriormente eran solo objeto de interés y preocupación de organizaciones caritativas como la Cruz Roja, las Naciones Unidas, Habitat for Humanity, etcétera, etcétera. Precisamente en ese contexto, planteaba este seminario. Porque, por un lado, y a tres niveles diferentes, los tres individuos que nos van a hablar hoy contemplan desde diferentes perspectivas este tipo de problemáticas. Uno en un campo de análisis y visión multidisciplinaria, que es Kion Park, que les hablará ampliamente sobre su proyecto y que podrán luego visitar. Luego, el trabajo de Teddy Cruz, que se enfoca directamente más en un proyecto específico, y luego un proyecto intervencionista, que es el de Santiago Cirujeda, que también interviene de una manera específica dentro de estas problemáticas que queremos abordar. Esto, como digo, sería exclusivamente un principio de un estudio mucho más amplio que abarcaría a toda la dimensión de esta problemática urbana que he planteado. En el proyecto que estamos empezando a realizar con Teddy Cruz para dentro de 2 años y que confluirá en una gran conferencia internacional donde en ese momento sí plantearemos desde perspectiva de lo que está sucediendo en África, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en todos los continentes, en relación a estas actividades que se están desarrollando en todos estos países por lo que yo llamo arquitectos activistas. Ahora solo me falta dejar la palabra a Kion, que repasará las nuevas rutas de la seda, el proyecto en curso que le viene ocupando desde hace más de 2 años y del que el MUSAC presenta una amplia selección de iniciativas y trabajo. La nueva ruta de la seda es un proyecto de investigación de múltiples facetas que explora las nuevas condiciones urbanas que están emergiendo en las ciudades y regiones asiáticas en rápida expansión y transformación. A partir de mapeados espaciales y de redes, visualizaciones cronometradas de datos y construcciones dinámicas de información en forma visual y gráfica, Park ha estado traduciendo la información acumulada a través de sus estudios de campo e investigación en un proyecto visual que despliega las nuevas condiciones territoriales en Asia. Park repasará la serie de expediciones sucesivas que ha desarrollado a través de las regiones y ciudades entre Estambul y Tokio, expediciones que son el punto de partida de este proyecto en curso e iluminará sus encuentros con la gente y los entornos que han originado y dado forma a las complejidades de esta aventura. Kion Park.